seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemás número 59. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí en resetmx.vg/live, ya para que pues, estemos listos en este programa. Por favor, si tú no estás ahorita escuchándonos a través de este medio, ya sea que nos estés escuchando en el Mixler, pues vele pasando directo a la página para que platiquemos en el chat y dile a todos tus amigos que ya estamos listos. Díganles que dejen de momento el Grand Theft Auto 5, nomás es un ratito, hora y media, y ahí le siguen. Ahí siguen peleándose, ¿cómo se llama? Contra los delincuentes, la policía y todo aquello que se encuentre en la nueva ciudad de Los Santos. Así que, pues un descansito del Grand Theft Auto. O si quieren, pongan la computadora mientras se están moviéndose ya a través de la ciudad de Los Santos. Pero bueno, bienvenidos a todos. Y pues ya estamos aquí listos para un programita más. Ya después de que pasamos el puente, un puente bastante lluvioso acá en el norte, yo creo que en muchas partes del país, esperemos que aquellos que pues, ojalá que los que les afectó directamente el huracán, pues salgan bien, porque la verdad es que sí, fue bastante devastado en algunos puntos. Pero bueno, cambiamos de tema radicalmente, y primero que nada, pues decirles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Twitter es @resedmx, y también tenemos un usuario en Facebook que es resedmx.tv. en el cual pues ustedes nos pueden ver los previews de nuestras noticias y también enviarnos sus comentarios. Y también pues recuerden que tenemos un correo electrónico que es cine@resedmx.vg, donde pues se pueden mandar sus comentarios, dudas, sugerencias, quejas, y bueno, pues ahí estamos para cualquier cosa, ¿no? Ahí también pues un saludo a la gente que nos está escuchando a través de Animarte, y también pues un saludo a nuestros amigos de Los Gordos Bastardos. Ahí pues esperemos que pues, estén disfrutando de este programa. Y pues también un saludo a la gente que está descargando este podcast en el recalentado, ya sea en nuestro sitio o a través de nuestro canal de iTunes, que es Cinemás, y ahí donde tenemos prácticamente casi todas las ediciones de este programa. Y bueno, vamos pasando a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Primero que nada, tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno estar aquí de vuelta en el Cinemás y qué bueno que nos acompañan esta noche. Así es, así es. Y también tenemos al buen Quique Cabuto. ¿Qué tal? Buenas noches. Quique. Buenas noches, bandita. Es que me ando peleando con el botón de mute que ya se me descompuso, entonces le ando picoteando por otro lado. Yo feo, pero le estoy picando el Skype y no al botón físico que tenía mi micrófono. Pero bueno, ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy contentos, listos para hablar de cinito, a gusto, y que vamos a recordar películas de mamporrazos viejos, clásicos, mexicanos, y del rey del humorismo blanco, entre otras cosas. Entonces no se vayan a ir, que se va a poner chidito. Así es, así es. Y bueno, hoy tenemos a nuestro productor Luis, que pues no sé si vaya a saludar aquí a la gente, porque pues nos tiene un review listo para comentarnos hoy en este programa. Hola. Bueno, déjame saludar. Buenas noches a todos. Voy a hacer la reseña de una película pues entretenida para niños. Ahí van a ver qué tal. Y pues ya, regreso a los controles. Basta. Bueno, ahí Moy me estaba comentando que iba a llegar un poquito más tarde, pero bueno, al ratito llega y nos saluda y pues nos ayuda aquí a platicar un poquito de las noticias. Pero antes de pasar a estas noticias, vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Pues vamos a ver quiénes están esta noche. Está el BitGeek, está César el Divino, Ed Nara, Kike Cabuto, Layer, Luis ABC, Nantecutli, Submarco, todos levanten la mano. Muy buenas noches a todos. Qué bueno que nos estén acompañando. Ahí alguien se salió, pero bueno, creo que fue pues ahí ya lo alcancé a saludar. Ahí pregunta Nara si vamos a hacer especial de la risa en vacaciones. Pues casi, casi. Bueno, si no alcanzamos a hablar de la risa en vacaciones, te garantizamos que hablamos de eso la próxima semana. Eso no hay ningún problema, porque este mes, pues siendo mexicano, pues vamos a hablar de todas las películas mexicanas todo el mes. Así que pues keep calm, como dicen por ahí, keep calm and pastel de chocolate. Bueno, pues vamos pasándonos a las noticias rapidísimo, ¿no? Entonces, la primera noticia fue una, pues yo creo que una de esas cosas que de pronto te dejan así como que, Dios mío, ¿por qué? Y hasta que confirmas el dato dices, ah, bueno, la libramos. Y es de que recientemente en una aplicación que se llama Instagram, donde ustedes se toman fotografías y las comparten a la gente a través de las redes sociales, el cantante... Fotografías de comida. Sobre todo fotografías de comida, o sea, el arte de fotografiar comida, sobre todo. Pues resulta que Justin Bieber se tomó algo más que una que comida y que selfies, y de pronto mostró lo que parece ser la copia del guión de la película Batman vs Superman, en la cual pues dice que probablemente sería Robin. Todo el mundo nos quedamos, ¿what? Lo bueno es de que en la siguiente noticia que puso este muchacho en Twitter, fue de que no es precisamente la película que va a hacer Ben Affleck y Henry Cavill, sino un video que probablemente vaya a ser para Funny or Die, una página de chistes que se hace de videos por internet. Y entonces, pues ahí todo el mundo echó el suspiro, o sea, de que dices, ah, bueno, porque imagínense, si ya de por sí la película de Batman vs Superman ha tenido bastantes problemas en la cuestión de la elección de Ben Affleck como Batman, imagínense, si hubieran puesto al cantante a este cantante canadiense que no sabemos realmente si actúa o si canta, no sé, hubiera sido el desastre completo, no sé qué opinan los demás. Habría sido el apocalipsis para esa película. Sí, definitivamente. De hecho, imagínense, Ben Affleck cuando dijo, voy a ser fuerte, voy a ver los comentarios que dicen respecto a mi elección como Batman. ¿Saben cuál fue el primer comentario que vio después de la noticia cuando la publicaron? ¡No! ¿Y saben lo que hizo Ben Affleck al ver ese comentario? Cerró el browser, dijo, no, suficiente con eso. Imagínense cómo iban a estar los demás. Y ahora imagínense cómo le habría ido Justin Bieber, nomás publicó eso, le haber caído los trolls como nunca, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinan los demás. Me alegra que haya sido una broma. Sí, gracias a Dios. Otro aliviado por acá, es que sí, cuando lo ves dices, no manches, ya realmente cuando lo vi, lees el encabezado y... ay, no, preferirías que no se hubiera anunciado nunca la película y ya después termines de leer la nota y ya te das cuenta que solo era un, ¿cómo le llaman? Una broma. Llamarada de petate. Ándale, sí. Y entonces, bueno, al menos ahora sí se agradeció que ha sido solo un rumor. Sí, no, o sea, ya sabemos que este tipo está bastante quemado, pero por favor, no te quemes más, o sea, en pocas palabras, deja a Chris O'Donnell como el peor Robin de la historia. Bueno, Felicity Cruz también ahí le pelea el título, ¿verdad? Pero él se llamaba Drogin, pero bueno, en el no punto, o si no, pues bueno, yo creo que para cuando lo diga de verdad, todo el mundo va a tener el dedo en el no.com y alguien lo va a tener en una bomba nuclear dirigida directo a Estados Unidos, pero bueno. Bueno, vamos pasando, no sé si alguien tenga algún comentario más, si no, para pasarnos a la siguiente nota rápido. No. Sí, salvación 1-3 por mí por todos mis amigos. Ya ganaste, pues. Bueno, otra de las noticias que son interesantes de que, pues, que así como ha habido gente que no quiere que Ben Affleck sea Batman, hay gente que anda diciéndole a Marvel, haz otra película. Hace una película de un personaje de Marvel en particular, y no estamos hablando de un Avenger, no estamos hablando de un X-Men o del Hombre Araña o de otros personajes, sino de Loki, el personaje que hace Tom Hiddleston tanto en la película de Thor como en los Avengers y que va a salir también en el Thor El Mundo Oscuro, pues quieren que hagan una película que se base en Loki y solamente en Loki. Curiosamente, el mismo grupo de personas que anda diciendo, bueno, si vas a hacer una película de Ben Affleck como Batman, ¿por qué no una de Loki? Y pues, ya, bueno, cuando publicamos la nota llevaba más de 20.000 peticiones, 20.866, actualmente lleva 23.570 personas, le faltan 6.400 para que esto llegue a Marvel. Y pues bueno, ahí está en change.org el link para que ustedes, por si quieren tener una película de Loki en el cine, pero pues yo creo que eso ya suena muy cañón. Digo, es un villano para empezar y segundo, ¿de qué la vas a hacer? Pero bueno, peticiones de la gente, así como pasó con Dredd. No sé qué opinan los demás al respecto. Pues como que no es para tanto. No es para que tenga su propia película, pero sí tiene su carisma, su personalidad y todo, pero pues hasta ahí. Sí, yo pensaba igual, pero sí. Sabes que en un círculo de amistades de varias amigas se les hace atractivo el güero, pero hay unas que se les hace más atractivo este compa. Entonces como que también tiene sus fans, ¿no? Digo, a lo mejor no tantos, pero pues, tiene sus fans. Pero correría el riesgo de desgastar al personaje, ¿no? Bastante. Bueno, si está saliendo una película de Marvel, yo creo que cualquier película que pues, salgan saliendo va a desgastar su personaje. Yo creo que más bien correr el riesgo de hacer una basofia. Sí, definitivamente. Y la verdad es que yo diría, ¿por qué mejor no una película de Hulk? Aquí, como dice Nara, la revancha de Loki contra Hulk. Estaría genial eso, ¿no? Que de pronto Loki se vengara de las azotones que le puso Hulk en Avengers, que la verdad yo creo que es la mejor escena, la escena más divertida de la película. Y es que la meta. Funny God. No, la verdad es que esta escena me encantó y yo creo que a lo mejor una nueva película de Hulk, eso yo es lo que le rogaría a Marvel, pero no sé por qué no lo quiere hacer, pero bueno. Hubieran hecho una petición de eso mejor. Sí, una nueva película de Hulk. Pues se supone que iba a salir en el próximo año, ¿no? O quedó solo en rumores. ¿Rumores? ¿De Hulk? Rumores. Sí, iban a hacer otro de Hulk. Pues hasta el momento lo único que han dicho pues es de que pues el actor Mark Ruffalo va a salir en otras películas de Marvel, pero pues ya vimos lo que hizo en Iron Man 3, que fue una desilusión, que yo creo que fue más desilusionante incluso que, ¿cómo se llama? Que el mandarín. Yo hubiera esperado que se hubiera encabronado y literalmente se hubiera puesto a pelear con Iron Man, pero bueno. Pero bueno, no sé si tengan algún otro comentario de esta petición de que hace la gente. No. Que sigan pidiendo. Ajá, exacto. Sí. Ay, nosotros seguimos pidiendo de otras películas y no nos dan nada. Entonces, yo creo que la única vez que Internet ha sido cómplice de la creación de una película pues fue con Serpientes a Bordo, esa de Snakes on a Plane, porque de plano dicen que el equipo de producción pues sí se agarró de lo que pedía la gente. No, es que pone este giro, o pone que este tipo en el baño lo muerde la serpiente y cosas así, ¿no? Y pues la película sí, no fue tan exitosa como esperaban, pero pues es de culto para muchos, ¿no? Porque dicen, la gente influyó para que la película existiera, ¿no? Pero bueno. A ver qué pasa. No creo que muchas fans sean los que... Porque son unas fanáticas femeninas, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Sí, de hecho escuchaba gritar a varias chavas cuando salió Loki en el tráiler de Thor, el mundo oscuro por primera vez, pero bueno. Situaciones. Pero bueno, vamos pasándonos a otra noticia. Este tráiler me llamó mucho la atención ahora que estaba investigando pues, los resultados de las taquillas. Bueno, ustedes saben, cada domingo, lunes, publicamos esta noticia. Perdón, y encontramos en un sitio que pues de pronto había un póster que se llamaba Grudge Match, que me llamó la atención, así de que dices tú, ah caray, Stallone y De Niro en una película que se llama Grudge Match, o la pelea de los gruñones como o de los rencorosos como se traduciría en español, y ya cuando observas el tráiler te quedas tú con la cara de what, porque es una película pues deportiva. Es de hecho, aquí vemos que Stallone y De Niro supuestamente interpretan a dos boxeadores que tienen una rivalidad bastante añeja y que cuando se iba a dar la pelea por el título, o sea, como que la pelea esperada por todo el mundo, casi casi el Pacquiao contra Mayweather, de pronto uno de los boxeadores se retira, dice ya no más golpes y pasa mucho tiempo y de pronto una situación fortuita mientras están haciendo el motion caption de un videojuego desata una serie de situaciones que los pone a los dos en el ring, así como están de viejitos, ¿no? Ya sabemos que Robert De Niro, pues anda, pues ambos actores andan rondando los 70 años de edad, y claro, mientras Sylvester Stallone, pues sabemos que se ha cuidado y pues ha hecho papeles de películas de acción que lo hacen verse, pues en cierto modo, todavía musculoso y alto y todo eso, Robert De Niro, pues no, pues ya es un actor que, pues, se dedica a eso, a actuar, ¿no? A hacer no hacer películas de acción tan así, tan llenas de testosterona, y pues vemos ahora sí que el abuelito, pues literalmente, pues agarrarse a trancazos con otro abuelito, ¿no? Y esto, pues, es el guión de Grudge Match, del cual salió el tráiler hace unos días, y la verdad es que se ve que va a ser una película bastante entretenida, aunque en el fondo siento que se están riendo de sus carreras estos dos actores a cambio de un buen fajo de billetes. No sé qué opinan los demás. va más dirigida a lo que es la comedia esta película. No he no he visto nada de. Sí, va a ser definitivamente una comedia. No esperes que vaya a ser Rocky porque no lo va a ser. Aunque me hubiera gustado bien que se llamara Rocky 7, Alboroto en el asilo o algo así, ¿no? Demasiado cansado para pelear. Es que ya están bien grandes los dos, digo, sí. Como dices, si Stallone de hecho se ve grande, pero pues medio creo que los músculos le ayudan, pero De Niro no le ayuda nada, ¿no? Ya, o sea, lo ves y pues ya están bien grandes los dos, solo espero que no sea, como dicen ahí, como que dos viejillos chocheando en el ring, espero que eso no suceda, sino que sea algo que podamos disfrutar realmente. Se supone que va a ser como que medio comedia, medio sátira. Sí. Entonces, sí, bueno. Sí, bueno, al menos verlos intentando boxear, ya nomás que me lo platiques o nomás imaginármelo, ya me da risa. Sí, definitivamente. Y de hecho, pues uno observa el tráiler y ves detalles de otras películas que han hecho o los dos. Sabemos que Stallone, pues, es bueno, todas las de Rocky que ha hecho. Robert De Niro, pues casi gana el Oscar con Toro Salvaje, otra película de boxeo, en la cual destacó que Robert De Niro primero se puso físico de boxeador, ¿no? Y de pronto en un momento dado recupera creo que 20 kilos de peso y pierde toda la musculatura para verse todo puerco, ¿no? Entonces no sé si vayan a tomar esos detalles de la película de Scorsese, porque sí se ven muchos detalles de la de Rocky, ¿no? O sea, que hasta te da risa ver de que ves algunas escenas que hacen homage precisamente a Rocky y dices, ah, cabrón, lo va a hacer, y no lo hace. O sea, esta película se ve que va a ser una buena comedia, ojalá que sí llegue a tener la calidad, no digo para pelear por Oscar, pero sí para que la gente la vea y la recomiende, ¿no? Que es lo que importa. No sé si tengan algún otro comentario. Pues es que no sé si De Niro ya se está prestando para hacer cintas medio raras o de malas, por decirlo, porque hasta cierto punto aceptaba alguna que otra cosa, digo, no aceptaba tan fácilmente basura, aunque después de los Fokkers, pues ya no hay mucho que respetar, pero pues no sé, ojalá y sí sea algo divertido, al menos que sea entretenido, ¿no? Pues sí, ahí dice el Doctor Coloso que Sylvester Stallone no tiene buena experiencia en el ramo de comedia, y si realmente Stallone como que para contar chistes no es bueno, ¿no? Creo que en esa época cuando Stallone y Shawshank y muchas letras se peleaban a ver quién hacía la mejor película que no fuera de acción, Schwarzenegger siempre ganaba. Ahí dice, pues sí. Ahí dice Doctor Coloso, la única excepción a la regla podría ser el juez Dredd, esa película dice que sí está chistosa, pero pues para nuestra buena suerte esa película era de acción. Sí, ahí nos dejó Schwarzenegger la de El Regalo Prometido. Sí, o la de Junior, o la de Gemelos, digo, él sí sabía hacer comedia. Él sí le supieron hacer comedias. Ajá, bueno, de acción, comedia. Ay, por cierto, no, que nada, déjenme saludar aquí al buen Moy Orozco que acaba de llegar. Buenas noches, banda, es que estuve formado por mi GTA. Ah, ok, no, pues... No es cierto, tuve algunas complicaciones, disculpen la tardanza, pero aquí estamos en el Cinemas. Sí, no, de hecho, lo andaba persiguiendo varias patrullas, con helicópteros y snipers, incluso uno que otro tanque con 5 estrellas de felonía, pero bueno, ya llegó. Lo bueno, ahorita si escuchamos sirena la alertamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ahí de que Stallone y Robert De Niro van a hacer una película de comedia sobre boxeadores en Navidad, obviamente con el detalle de que ambos ya están bien chochitos, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Pues, creo que hay, ¿cómo se llama? Cierto momento para hacer cierto tipo de películas, ¿no? Hay ciertos momentos donde ya tu carrera está tan, tan consolidada que puedes darte el lujo de hacer cierto tipo de joyitas, ¿no? Pero hay otras cosas que no tienen madre, como por ejemplo hacer este tipo de cosas. Pero bueno, en todo caso, pues siempre hay un público consumidor para los fondos de retiro de actores geriátricos, ¿no? Así es. No, pues yo solamente espero que sea tan buena como la de Hasta el Último Round. Esa película era de boxeo y tenía toques de comedia. Creo que tenía creo que era Bandera, si no me acuerdo cuál era el otro actor, pero era una película que se me hacía divertida porque los dos cuates viajan juntos antes de ir a la pelea y terminan teniendo broncas personales, ¿no? Bastante interesante, pero vamos a ver cómo queda, a ver si esta película no nos sale con el detalle de que uno de los abuelitos se muere en plena pelea o termina siendo una pelea más fregona que la del Canelo, ¿no? Digo, a mí no me gustó la del Canelo, por cierto, la pelea. Creo que a nadie. Sin comentarios. Mejor nomás que sean una película graciosa. Así ¿Quién es. No vieron de que este Mike Weaver salió con Justin Bieber? El único putazo que se llevó. Ahí luego después nos van a andar. Sí, sí. Bien, bien. Pues pasamos ahora a otra noticia que pues yo creo que les va a agradar mucho a los fans de Harry Potter, y es el hecho de que J.K. Rowling, la escritora que pues se volvió universalmente famosa con Harry Potter al grado de ser la segunda mujer más con más lana en Inglaterra, pues parecía que ya se había retirado del absoluto de este universo, que no iba a escribir nada más. Ha escrito dos libros, uno fue una novela llamada Una Vacante Imprevista, que pues no dejó tan contenta a la gente, y una que fue un exitazo que se llamó The Cuckoo's Calling, o La Llamada del Cuco, la cual pues sorprendió porque escribió, era una novela policíaca, la cual se supone que la escribió un veterano del ejército y bla bla bla, y oh sorpresa, resultó que era la misma Rowling que pues dicen que sorprendió mucho con la escritura, ¿no? Entonces, pues uno pensará, no, pues con esos detalles Rowling ya no tiene necesidad de hacer más de Harry Potter, pues no. Warner Bros. Decidió asociarse con J.K. Rowling para hacer una nueva cinta del universo de Harry Potter, pero obviamente no tiene que ser ni precuela, ni secuela, ni nada de Harry Potter. Es una historia que se considera más un spin-off que se va a dar alrededor del universo de Hogwarts, y sobre uno de sus personajes, que de hecho se llama Newt Scamander. ¿Qué hizo este hombre? Pues escribió un libro que Harry Potter siempre cargaba en su mochila cada vez que iba a ver a Hagrid, que se llamaba Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Entonces, pues ustedes ya se imaginarán lo que va a ocurrir en lo que puede ocurrir en esta película si son fans de Harry Potter. Newt Scamander pues tuvo que pasar por muchas, pero muchas aventuras para poder identificar todas las criaturas mágicas que ocurren que ocurren en el universo de Hogwarts, para poder encontrar dragones, aves extrañas, centauros y todo eso que hay en el universo de Harry Potter. Entonces, pues se ve que ahora sí que Warner Bros. O sea, en el afán de mantener a estos fans de Harry Potter, ahora sí que nuevamente en las salas de cine, y ahora con el coraje de tener que ampliar más su colección de Blu-rays, pues ya viene otra película. No sé qué opinan los demás de este spin-off. Dinero, dinero. Oye, es que ya habían dicho que, bueno, aquellos que sean fanáticos de Harry Potter como su servilleta, sabemos que este libro y junto con lo que se llama Los Cuentos de Beedle el Bardo, son libros de los que se hace mención y referencia en las películas o en los libros de Harry Potter, que son libros que existen en la literatura del mundo de los magos. Uh-huh. Entonces, pues sí había fans y que no sé qué, y sí se sacaron estos libros, y okay, se sacaron más libros de esto, pero hacer una película de esto, yo creo que ya es demasiado. Es, incluso para mí que soy fan de Harry Potter, yo creo que no se me ocurre nada que puedan sacar de esto, o sea, más que algo meramente comercial, y ya no me gustó. Sí, ¿alguien más quiere comentar? Pues cuando el dinero nunca deja de ser suficiente, vamos a hacer otra película de Harry Potter. Y sí. O de su universo. ¿Moy? Pues comparto en gran medida la opinión que tienen los demás sobre lo del dinero. Pero bueno, digo, no creo que tampoco haya escrito los otros libros de Harry Potter por puro amor al arte, ¿no? Uh-huh. Entonces el asunto, yo creo que más que el inconveniente de cuál es la motivación fundamental, yo creo que lo importante hay que poner en perspectiva qué tan buena puede resultar la película, ¿no? Y si la convierte en una película entretenida o cómo se llama, o de un valor, de un requerimiento mínimo que tienen los fans sobre la calidad de esta película, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es el punto, ¿no? O sea, ahora que el detalle es de que, por ejemplo, no va a haber un libro de esta película, o por lo menos no lo va a ver hasta que salga la película, sino más bien va a ser un guión que la misma Rowling va a escribir y para directo a Warner Bros. Es su primera película que va a ser ella como guionista. O sea, no va a ser un guión adaptado de sus libros, va a ser un guión que ella escribe, y obviamente esto implica que va a tener que trabajar cerca del director y del equipo de producción, pues, con el objeto de mantener ese nivel que tuvieron las películas, las 8 películas que se hicieron de Harry Potter, y vamos a ver cómo quedan, ¿no? Yo creo que pues ahora nomás queda ver si los fans están tan de acuerdo en ver algo así como que que esta película para mí es como el Hobbit para el Señor de los Anillos, ¿no? Algo pequeñito que a lo mejor van a terminar haciendo un proyecto de muchas películas y poco valor, ¿no? Pero el Hobbit ya está chido, güey. Sí, pues, el problema es de que le están, no sé dónde están exprimiendo tanto Peter Jackson para hacer tres películas. Pero lo que voy, por lo menos, es un libro que tiene una historia que siento yo que vale la pena ser contada. Aquí como que, ¿qué te puedes imaginar de un libro de eso? Pues, yo creo que una aventura, un cuate que se la pasa haciendo aventuras afuera de Hogwarts buscando animales, ¿no? O cosas así, o sea, como el cuate del Discovery Channel que cazaba cocodrilos, ¿no? ¿Cómo se llamaba este cuate? Ya se me fue. Steve Irwin. Como un Steve Irwin, pero con dragones, con quimeras y con animales fantásticos, ¿no? Whatever. Un ambientalista, ¿cómo se llama? Un naturalista sobrenatural, ¿no? Este... que al final lo mata una cazuela mística. Casi, casi, ¿no? El asunto ahorita que decías eso de que guarde la calidad de las ocho películas, también hay que considerar que también esas ocho películas tienen una calidad bastante desigual entre ellas, ¿no? O sea, hay piezas muy chidas como la del prisionero de Azkaban, y hay otras como varias, ¿no? O sea, de hecho no podría decir que que ni siquiera la mitad sean buenas películas, ¿no? En todo caso son una saga entretenida, pero el asunto es también ver que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la propuesta que realmente se nos hace, ¿no? O sea, si realmente se nos intenta contar una historia o sencillamente sea solo un pretexto, pues, ¿no? Solo algo para que ponerle el sello Rowling y se amplíe su cuenta bancaria, pues. Pues sí. Exacto, porque incluso como dice, las películas no todas son tan buenas, pero digamos que hasta cierto punto son regulares algunas. Las primeras sí están bien padres, de hecho las últimas son las que no. Y el final de la última, que no es como en el libro, pero lean los libros mejor. Así es. Bueno, en todo caso, pues yo sé que Rowling, por más películas que haga, por más que se asocie a Warner, nunca va a alcanzar en fortuna a la reina de Inglaterra, ¿no? Que es la mujer más rica del mundo por ahora y del Reino Unido. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente noticia. Espera. ¿Sí? Nomás un saludo ahí a que andan muy activos en el Twitter. Víctor Andrade y Luis Eric, que están ahí ayudándonos con RTS y comentando lo que estamos poniendo en Twitter. Saludos a ellos. Ah, sí, muchas gracias por escucharnos y pues hay que echarle y pues ahí seguimos. Bueno, vamos a ver, la siguiente noticia es de Universal Pictures, el cual pues ustedes saben tiene los derechos de los monstruos más famosos del cine. Y de hecho ya andan ahí pues en la creación de una película de Frankenstein que ya anda en camino, creo que se estrena para finales de este año. Pero pues en lo que estamos ahí viendo cómo queda esta cinta, pues ya se habla de que ya va a salir una película que se llama Dracula Untold, la cual originalmente se iba a llamar Dracula Year Zero o Año Cero, pero ahora el título ya correcto es Dracula Untold o Drácula lo que no se ha contado, ¿no? Es una película que va a ser dirigida por Gary Shore y va a ser protagonizada por Luke Evans, Sarah Gaydon, Dominic Cooper, Zach McCowan, Samantha Barks, Thor Christensen y Al Parkinson. Esta película está siendo producida en Irlanda del Norte, en Belfast. Esta película, por lo que andan comentando, Luke Evans dice que no va a ser el Drácula de Bram Stoker, sino que va a ser antes de lo que ocurre, antes de los eventos de Bram Stoker, y esto nos va a mostrar el origen de Drácula, y pues esto comenta Luke Evans, que no se apresuren de que por ser Drácula vaya a ser el tipo malo, ¿no? O sea, es lo único que comenta al respecto. Una película que se estrena para el 3 de octubre del 2014, y que yo cuando escuché eso, yo lo primero que se me vino a la mente fue un juego de Castlevania que se llama Lords of Shadow, y dije, el Lords of Shadow de las películas, Dios mío. No sé qué opinan los demás. Wow, los dejo sin palabras. Sí. Bueno, Drácula es un, yo creo que los vampiros tienen el enorme inconveniente de, yo creo que son de los monstruos que peor ha tratado el cine, ¿no? O sea, realmente si nos ponemos a recapacitar, las buenas películas de vampiros son muy pocas en relación a todas las malísimas películas de vampiros. Y también el asunto es cuando luego se ponen creativos con un concepto, ¿no? No olvidemos el bodrio de, ¿cómo se llama? De Drácula 2000, que debe ser una de las peores películas que he visto en mi vida. En el cual jugaba con un concepto que de lejos parecía interesante, ¿no? Uh-huh. Pero el asunto, todo tiene que ver con el tratamiento, forzosamente, ¿no? O sea, qué tal manejen cierto asunto. Pienso, por ejemplo, en esta película de La Sombra del Vampiro, donde se nos dibujaba el vampiro como un héroe trágico, ¿no? O sea, no tanto como un villano, sino como alguien que por cierta condición particular es excluido del reino de la luz, ¿no? Del reino de los hombres, y que no lo volvía forzosamente a alguien malvado, ¿no? Sino precisamente, como les digo, trágico. Entonces, pues tal vez si hacen este acercamiento más hacia esta figura melancólica, pues yo creo que sería pues una idea interesante a trabajar. Pero como les digo, ¿no? Las ideas interesantes mal trabajadas pueden ser peligrosamente feas. Así es, así es. Ojalá que no vayan a cajetearla con esta película. No sé qué opinan los demás. Pues ya hay muchos vampiros malos en el cine, como dijo Moy. Pues no sé, ya creo que está difícil, al contrario, o sea, está más difícil que hagan un vampiro de calidad. Y pues no sé, esperar lo mejor, igual y tampoco emocionarse tanto por si nos llega a defraudar cuando la veamos. Pero pues ya no queremos vampiros brillosos, queremos vampiros de verdad, los que sí chupan sangre de verdad y matan gente y los vuelven inmortales y así. Uh-huh. Ok, ¿algún comentario más? Si no, pasarnos a la siguiente nota. No. No, bueno, yo nomás ahí para dar el cerrón, pues ojalá que no nos vaya a salir malita la película. Yo sé que es como una historia de origen, así que ya veremos cómo termina cómo empieza más bien Drácula, ¿no? Así que otro de los personajes que tanto basan en murciélagos, a ver qué sale, a ver si nos sale una gran película. Si no, pues por lo menos que salga palomera, ¿no? Ya por último, pues ustedes han notado de que últimamente el nombre de James Wan ha resonado muchísimo en los cines, y sobre todo en el cine de terror, porque James Wan, el creador de la primera cinta de Saw, pues ha tenido mucho éxito. Primero que nada, pues se estrenó El Conjuro, que fue un gran éxito hasta aquí en Estados Unidos, al grado de desplazar incluso a mi villano favorito, y en México pues ha logrado ya más de 200 millones de pesos, algo que pues es una cantidad bastante notoria en nuestro país. Y pero no conformes con esto, pues también logró una cantidad de 41 millones de dólares con la cinta Insidious Parte 2. Como ustedes saben, esta película, James Wan comenta que no es precisamente una secuela de la primera película, sino como un replanteamiento de lo que ocurrió en la primera cinta, que a muchos los dejó sorprendidos y a otros pues los dejó picados hasta cierta parte de la que, como dijo nuestro patrón, no les ya ahí la película se cayó. Lo cierto es que ambas películas, a pesar de tener presupuestos tan pequeños, las de Insidious, la primera película costó 1.5 millones de dólares y logró 97 millones, algo que pues en el 2011 fue un récord, se puede decir, y en el caso de esta de James Wan, que costó 3.5 millones de dólares, lleva ya más de 40, pues dices, este cuate pues ha sabido sacar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero resulta que James Wan ya dijo, ya no voy a hacer más películas de terror por ahora, me salgo del terror y ya me voy a la acción. Y su siguiente proyecto pues va a ser Rápido y Furioso 7, en la cual ahora sí que se va a enfrentar a muchas situaciones que son pues completamente distintas a sus películas, ¿no? Mientras en Insidious, en El Conjuro y en Saw eran películas de bajo presupuesto, con actores se puede decir que estaban pues prácticamente, que vas a olvidar sus nombres, que ni siquiera conoces, pues en Rápido y Furioso van a ser estrellitas, va a ser mucho dinero, mucho coche, mucha acción y en teoría ningún susto. Entonces, pues suena como un desafío grande para Wan intentar salirse de su zona de confort para intentar ahora sí que una película que pues se busca que vaya a ser una de las más taquilleras de Universal en los próximos años. No sé qué opinan los demás respecto a este cambio tan brusco. Pues es otro tipo de cintas de terror. Sí. Pero pues es que Wan la verdad es que ha sabido trabajar muy bien esas películas, y de hecho yo sé que Ícaro salió feliz del Conjuro y seguramente va a salir muy contento de Insidious Parte 2, pero pues ahora sí que de pronto dices Rápido y Furioso, pues ¿qué va a haber sustos a medio camino o qué? Supongo que sí la haga con la dirección, pero pues falta el guión y ver cómo se comportan los actores. Sí, porque... Y ver qué fantasmas mete a media película. Porque hasta donde sé, no he visto la serie, pero sé que de vez en cuando aparece uno que ya se había muerto. ¿Como en Rápido y Furioso? Bueno, hasta eso que ya supieron resolver ese pequeño hueco en la trama. No sé qué opinan los demás al respecto. Pues yo creo que tampoco está tan difícil hacer una película de este tipo, cuando digamos que la historia es medio lineal, cuando sabes que lo que tienes que hacer es lucir carros, tener escenas de mucha acción, violencia sin sentido, y aunque por un lado sí tiene cierto reto, porque ya sacaron un tanque, ya sacaron un avión gigante, una pista que no se acaba, entonces necesitan algo más que eso para que puedan levantar. Sí, bastante, porque así que desde Rápido y Furioso 5 ya como que se han puesto el reto de decir, vamos a ver que la película salga visualmente más fregona que la otra, aunque el guión no valga la pena, pero que el aspecto visual pues tenga a la gente sentada, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Más carros, más explosiones, más sangre, más peleas, más chicas, con menos ropa, sí. Sí, sí. Pues es eso, así son de esas películas. Y ojalá que pues por lo menos un poquito del terror de Wan se refleje en la muerte de alguno de los personajes, si es que ocurre, ¿no? Ahí de que no lo reviven menos después. Sí. O regresa del dragón. ¿Eh? O regresa convertido en fantasma. Casi, casi, ¿no? Ya me quiero imaginar a Sun Kang apareciéndosele a La Roca, ¿no? Bueno, no, a La Roca no, a Vin Diesel. Lo reviven sin esferas del dragón. Pero pues es que es lo que te digo. O sea, realmente lo que uno espera de estas películas no es la historia, sino buenas carreras, muchas explosiones, y pues digamos que hasta cierto punto no es tan difícil hacer eso, entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer, pero aunque tiene su público también, a lo mejor algunos van ahí como que va a querer a lo mejor sentir la presión, ¿no? Pero no, yo no siento que sea algo tan difícil de hacer, digo, no soy director, ya quisiera, y sobre todo ganar lo que ganan los directores, pero siento que este proyecto no debe ser tanto reto para él. Además, pues yo creo que a corto plazo no se oye tan difícil, ¿no? Peter Jackson hacía películas de terror y miren lo que hizo después, El Señor de los Anillos. Digo, son cosas muy diferentes y la verdad es que hasta le dio el Oscar a mejor director. Y dices, pues yo creo que un director de terror, a veces el simple hecho de saber cómo manejar cierto tipo de emociones ya le facilita mucho el trabajo, ¿no? Si lo logró Peter Jackson con El Señor de los Anillos y Sam Raimi con Spider-Man, ¿por qué no James Wan pues intentando otro tipo de películas, ¿no? No sé, Moy. Pues ciertamente lo que dice Kike de que no es tan difícil, pero realmente no creo que el público de Rápido y Furioso sea como que demasiado exigente, ¿no? O sea, realmente sencillamente poner autos que en sus vidas van a poder manejar, con chavas que en sus vidas van a poder tocar, ¿ya? Ahí está una película de Rápido y Furioso, ¿no? Y explosiones. Y explosiones, sí. Casi como los Need for Speed. Sí, básicamente, ¿no? Entonces, ahora el inconveniente es que ya este director demuestra que sabe hacer las cosas, ¿no? Que puede hacer una muy, muy buena película de terror. Entonces pues realmente me parece un poco arbitrario, ¿no? O sea, digo, entiendo esto de salir de tu zona de confort, pero en mi caso, si yo fuese un director, que ya me programen bien un género, yo me pondría retos, ¿no? ¿Sí? No este tipo de películas que realmente están fabricadas con una fórmula preconcebida, ¿no? O sea, son perfectamente lineales y seguibles, ¿no? Saber, puedes desmenuzar este tipo de películas en funciones y saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Son totalmente predecibles. Uh-huh. Entonces no creo que implique ningún tipo de reto cinematográfico. Entonces, la verdad no... No entiendo esta decisión. Lo único que puedo que lo podría explicar es que llegaron con un camión lleno de dinero, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que sobra para micro? ¿Qué es lo que sobra el dinero para hacer una película de Rápido y Furioso, ¿no? Prácticamente lo único que puede fallar sería que dijeran, no conseguimos el auto modelo 90, el auto superdeportivo modelo 90 y tantos que pudiera haber en la película, pero pues es un pequeño riesgo, ¿no? Nomás mueves el guión y ya, no hay pecs. Pero bueno, yo creo que si no hay ningún otro comentario para cerrar la sección de noticias. Si no, pues ya para empezar a platicar de las pelis que tenemos. Reseña. Así es, tuvimos ahí tres películas, ¿verdad, Kike? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí anda diciéndonos son dos, creo. Nuestro productor que quiere empezar el primero, entonces sí, le doy chance. Luis, nuestro productor, fue a ver Aviones, esta película de Disney, que está basada en el universo de Pixar, de Cars. Entonces, pues adelante, Luis, échale. Muy bien, Aviones. ¿La vieron ustedes o no? ¿O nomás yo la vi? Pues a mí creo que no se nos antojó, Luis, y qué bueno que te sacrificaste por el equipo. Qué pues a mí deslúmbranos, convéncenos. Va. Sale. No, la neta no os voy a convencer a ustedes. Bueno, la película de aviones es producida, bueno, es trabajo de Pixar, como muchas películas que hemos visto. Ocurre en el universo de Cars y Cars 1 y Cars 2. Entonces encontramos carritos, carros, y de los carritos de los que son montacargas, como aparecen en Cars 1, aquí aparecen en aviones en montones, y son como que Guido, Guido. Ajá, el Guido. Y es como la mano de obra porque tienen brazos y el resto de los carros no tienen. Entonces tenemos la historia de un avión de fertilizante, que se llama Dusty. Toda su vida ha estado regando campos y campos y campos, para, pues ustedes saben, cosechar. No sé para qué cosechan, porque pues, son aviones, no comen. Entonces, pero hacen cosechas, ese es el chiste. Entonces, este avión tiene el sueño de competir en una carrera mundial. Vamos, viajan por 5 o 6 ciudades, más o menos como Speed Racer, que pues llegan a diferentes puntos. En esta igual son aviones y viajan alrededor del mundo. Tiene ese sueño de participar, pero pues no tiene ni el motor ni las piezas necesarias para un viaje así, pero de todos modos pues él tiene su sueño. Tiene sus amigos que pues, son carros, tiene sus amigos que también uno que otro es avión, y en especial existe un avión militar, que ya retirado de la guerra, que vive en el pueblito que pues Dusty vive, al igual que pasa con Mate, que vive en el pueblito donde llega el Rayo McQueen. Muy parecida a la historia. Entonces tenemos una serie de eventos que lo llevan al personaje a intentarlo, a cumplir su sueño. Conocen en el camino a un avión mexicano que se llama el Chupacabra. Este avión mexicano se enamora de un avión brasileño, bueno, brasileña, y pues le echa la mano en conquistarla. E incluso me la pasé toda la película buscando cameos de Cars en la película de aviones. Lo único que pude encontrar es una frase que dicen cuando el Rayo McQueen va manejando con la chava por las montañas, que le dice lento pero seguro o algo así. También Dusty se lo dice al avión mexicano. Entonces, pues, esa es la película. A mí me gustó el mensaje que te deja. Me gustó el que se cumpliera todo lo que esperabas, ¿no? La manera en que sucedió, le dieron como que un giro a la película. Digo, no es una película que sea así como que, ah, no manches, un mind blow, un cambio radical en la historia, pero tiene sus partes buenas. A mi parecer es una película para niños. Una persona pues ya adulta o joven no le va a llamar tanto la atención, no es como que su enfoque. Y pues sí, digo, es Cars y aviones, todos hasta ahorita han sido para niños. Cars no fue hecha para nosotros, entonces menos aviones. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Pues a mí como que de pronto el guión me sonó un poco similar a lo que pasa en la película de fútbol americano, de un chavo que estaba muy chaparro y muy débil, muy chiquito para jugar en Notre Dame, y que de pronto se vuelve amigo de un profesor que le enseña, que le ayuda a pasar con los problemas de la escuela precisamente para conquistar a una chica, ¿no? Como que de pronto ahí como que hace la referencia, ¿no? Por lo que cuentas. Pues mira, a mi parecer esa película es un refrito de la película Turbo, porque en resumidas palabras es un joven con un sueño que pues es imposible que lo cumpla, y gracias a ciertos eventos logra competir, bueno, participar en el hecho de cumplir ese sueño gracias a sus amigos y a la gente que lo apoya, para competir contra un villano y pues vamos, lograr la victoria en ese sueño anhelado. Siento que esta película, además de que batalla de posicionarse con el público en general, es sobre todo porque somos muy prejuiciosos, o pues es que yo soy muy prejuicioso, y como Cars, las de Cars no se me hicieron tan buenas películas, quiero pensar que sigue el mismo corte y que por ende voy a ir a ver una película pues regular, Luis, es así, es tal cual como Cars, es mejor que Cars. ¿La recomiendas más, menos? Pues mira, el mensaje que te deja, que pues casi casi las películas de Disney es lo que más importa. Te dejo un mensaje de que, no, que es el mismo mensaje que te deja Ratatouille. No importa quién seas o de dónde vengas, puedes lograr hacer cosas grandes. Si le echas ganas, vamos, el esfuerzo y la dedicación es muy importante. En la película se ve que el chavo está entrene y entrene, sacándole el jugo al motor como no tiene una idea, ¿no? También se mete un poquito el tema de, pues, mentir. Y la importancia de decir la verdad, ¿no? Y de confiar en la gente. Es una película para niños. No tiene nada complejo en sí. No hay ninguna historia rebuscada ni algún personaje que digas, wow, es que me enamoró por su manera de ser y bla, bla, bla. No, tenemos un villano, un héroe, los amigos, alguien que lo traiciona y después regresa a su lado del héroe. Vamos, el una historia... También. ¿Mande? También el mentor, ¿no? El maestro. El que... mentor, el amigo que pues es el de chiste, que pues en este caso es el avión mexicano, el chupacabra, que trae una máscara y una capa. Y para ofender a la gente, ondea la capa hacia ellos. Casi, casi, o sea, mezcla. Se la ondea. Se la sondea. Casi, casi la mezcla del gato con botas con ¿cómo se llama? Con la camioneta con mate. Y con alas para variar. Changos. No, pero pues bueno, pues ahora sí que es una película para niños y como tú dices, ¿no? Es una película que tiene un mensaje pues para que los niños salgan contentos del cine, pues, y suponiendo que ellos no vieron Cars y no digan, ay, es que esto ya la vi antes con coches. Pero, digo, es una opción por si tienen chiquitines, que yo creo que es la intención, ¿no, Luis? Sí, exacto. Es una película para niños. Yo fue así de que, ¿qué vamos a hacer hoy, papás? No, pues nada, ¿podemos ir al cine? Sí, ¿cuál? Viernes, tengo que verla. Ah, ok, vamos, y ya, pues fui a verla con mis papás, pero pues no tenía nada mejor que hacer. Y la tenía que ver, vamos, me comprometí a hacer la reseña. Entonces, bueno. Pues sí, es para niños, es una película, puede ser palomera, si llevas, pues como normalmente recomendamos para conquistar a la chava, llevar al cuñadito para que se entretenga. Así es. Y pues es el plan, ¿no? De aviones. En todo caso, es una película que, pues, seguramente ya están los chiquillos como locos ahí pidiendo avioncitos, con la forma del chupacabra o con la forma de los otros personajes. Así como hace un par de meses los niños estaban buscando como locos figuras de los Minions o de Gru, de mi villano favorito, o de Monsters University, ¿por qué no? Pero bueno, esta es una de las películas. Yo les voy a platicar la otra, que curiosamente... Curiosamente me tocó el caso extraño de que esta película, me tocó ver que había familias viendo la película y yo me quedé, ¿what? Pero bueno, ¿estamos hablando de armados y peligrosos? No estamos hablando de chicas armadas y peligrosas. Ahí con eso de que el traductor se vio muy flojo y le puso armados y peligrosos a una, chicas armadas y peligrosas a otra. Capaz si la de no se aceptan devoluciones se lleve marco mediante armado y peligroso. No sé qué arma iba a tener, pero bueno. Amén. En todo caso, esta película, que es dirigida por Baltasar Kormákur, un director de Islandia, y basada en un cómic independiente que precisamente se llama Two Guns, esta película pues reúne a Denzel Washington, a quien hemos pues ganó el Oscar hace algunos años por Día de Entrenamiento, y que pues recientemente lo vimos en The Flight, El Vuelo, y a Mark Wahlberg, quien estuvo nominado al Oscar por Los Infiltrados de Scorsese. Pues tenemos esta película que pues ahora sí no es una película por la cual vayas a decir, no, van por Oscars, pues claro que no, es una película de acción, con un tono completamente veraniego, con tonos de comedia que nos hace recordar de pronto las películas ochenteras de acción, por ejemplo Arma Mortal, que pues la verdad sí, otra vez vemos esa pareja de dispareja, tanto en actitudes como en la forma de trabajar, e incluso en el color de la piel, ¿no? Así que en cierto modo aquí lo vemos en Two Guns. ¿Y de qué trata la película? Pues bueno, aquí vemos que hay dos, se puede decir que dos personas que están trabajando para un narcotraficante mexicano que se llama, perdón, se llama, ay, ya se me fue el nombre del narco, pero el caso es de que este narcotraficante pues parece que no suelta la sopa y no suelta la sopa, y entonces uno de los delincuentes, que resulta ser un policía encubierto de la DEA, decide seguir el consejo del otro que trabaja para la Marina, es un Navy SEAL, y deciden asaltar un banco donde tiene el narcotraficante dinero. Pero cuando encuentran que hay más dinero del que piensan, de pronto se desatan una serie de secretos y estos secretos desatarán una serie de acciones violentas que pondrán en peligro no solamente a ellos, sino sus identidades y también a todas las organizaciones que están envueltas en esto. Pues no solamente está la CIA, no, perdón, la DEA, sino también ni los Navy SEALs, sino también los narcos y hasta la CIA. Entonces ahí se va a desatar una historia que en momentos, pues el desarrollo de la historia pues tiene un tono muy cómico que te ayuda a llevar, a masticar un poco la lentitud con la que se va desarrollando, porque vemos cómo van cada uno de los grupos desarrollando su historia, cómo van dándose giros inesperados de tuerca en la que tú dices, que casi casi estás señalando a alguien como el que empezó todo y de pronto te das cuenta que no es cierto. O sea, situaciones en las que hay un tono de misterio que te, pues te mantienen sentado y dices, ahora sí que tratas de decir, piensa mal y acertarás, y a la mera hora fallas. Entonces es una historia que te puede confundir un poco, pero eso agrada. ¿Por qué? Porque eso te mantiene firme. Por otro lado, pues también hay momentos en que sí, los personajes se pasan un poco de sádicos, o de pronto hay clichés típicos de la violencia fronteriza que tenemos, de la violencia de la frontera, de clichés de situaciones de narcos que de pronto a lo mejor pueden desagradar a algunas personas. Y de hecho, pues a mí me llamó mucho la atención que hubiera hasta que el cine no cuidara pues esos detallitos de, esta película es B-16, tiene mucha violencia y van los papás con sus hijos a ver cómo matan pollos y dices, qué pedo, ¿no? Y no estamos hablando de hablar pollos como los matan en los mercados ahorcándolos, estamos hablando de matar pollos al puro estilo narco, ¿no? Ustedes ya saben, ustedes ahí se los dejo de tarea cómo le hacen, ¿no? El punto es que también, y bueno, y también por si fuera poco, pues también tiene sus toques de sensualidad con la actriz Paula Patton, a quien vimos en Misión Imposible Protocolo Fantasma, quien de pronto nos dio su momento Marta Higareda. Si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Oh, sí. Oh, sí. Entonces, esta película, pues la verdad, pues sí, es una película para echar el relajo, para disfrutar la acción. Aunque la acción no aparece tan notoria al principio, al final sí te deja una escena que te deja pues entre risa, bastante bastante moronga y bastante acción. O sea, hay unas escenas que sí son bastante formidables, a lo mejor ahí espero no haber soltado nada importante. Pero bueno, ustedes saben que es una película de acción, así que hay momentos en los que tú esperas que vas a ver, esperen lo inesperado, o sea, de que cuando tú esperas que va a haber algo así bastante bueno, se van a llevar una sorpresa. Puede ser entre poco grata y una sorpresa que realmente os va a dejar ¿what? En todo caso, el director sí sabe llevar muy bien el guión de la película, y a pesar de que la película de lejos parece como esas películas ochenteras en donde vamos a ver acción y malos chistes, hasta eso la película tiene un guión que la hace muy llevable, y yo creo que en ese aspecto sí la recomiendo bastante, ¿no? O sea, no es una película que los va a dejar cansados de ver tantas explosiones, sino que también pues tiene sus momentos graciosos, tiene esos desplantes actoriles que tienen Denzel Washington y Mark Wahlberg, que la verdad pues ambos dominan bien sus personajes, aunque los otros personajes como que en momentos sí, algunos parecen que están ahí nomás ahí pegados como posters, y otros de tan malos que son como que de tanta sobreactuación que dan, parecen caricaturas, ¿no? Pero bueno, así que pues esta película yo en lo particular le puse 7.5, me gustó, así que ahí se las recomiendo por si quieren ver una buena película de acción, que en estas fechas en las que pues no circulan tanto las películas de acción, sino más bien como las de terror, las infantiles, pero ahí está. No sé qué opinan los demás de esta movie. Oye, fíjate que Denzel Washington últimamente ha agarrado, a lo mejor no buenas películas, pero buenas historias. Sí, entonces quisiera saber si esta historia cumple con eso, por lo menos la historia. Que veo a Mark Wahlberg y me imagino pura balacera y puro mugrero, pero sí. Pues luego recuerdo, no, pues el señor Washington debe, me imagino que por lo menos por respeto a su carrera y a sus fans, pues por lo menos agarró un guión interesante. Bueno, mira, comparada con otras películas que ha hecho, este guión es muy ligero, ¿no? De hecho, Denzel Washington lo dijo, después de que hice El Vuelo, yo lo que quería hacer una película en la que estuviera tranquilo, relax, e hiciera un personaje que no me hiciera esforzarme tanto, ¿no? Porque tú sabes que en El Vuelo, ahí hizo un piloto de avión, que era drogadicto, borracho, mujeriego, y encima de todo tenías que ver todas las broncas que ocurrieron después del famoso vuelo, ¿no? Sí. Acá en Armados y Peligrosos, pues es un personaje más ligero, más llevable, pero sí es aceptable para Denzel Washington. O sea, no esperes de esta película que sea un churro, simplemente vamos a ver un Denzel Washington más relajado, más tranquilo, pues así que prácticamente se va a divertir haciendo esta película, ¿no? Y a nosotros con él, ¿no? Exactamente, ese es el plan. Pues, la verdad es que la película... Así es. Yo en lo particular sí la recomiendo, aunque eso sí, tiene la restricción del B16, así que si van con... Así que los adolescentes pues tienen que ir ahora sí que bajo la supervisión de un adulto, y pues no es recomendable para niños definitivamente. Y si no les gustan las cosas así como las que ponen en el blog del narco a veces, pues ahí sí véanla bajo su propio riesgo, porque sí hay. ¿Hay moronga? Pues... no tanto moronga, sino esa simbología, sino esas situaciones comunes del narco, de ver cabezas cortadas, asesinatos de animales así como que al estilo narco y cosas así. Ya lo platiqué con los pollos y la verdad es que cuando vi lo de los pollos te quedas, ¿what? Pero pues ahora sí que, pues es una película de acción con, pues, así que con esa influencia tipo a Robert Rodríguez, pero pues no tan, pero sin tanto glamour, ¿no? No sé, algún otro comentario que tenga, pero bueno, finalmente basada en un cómic, ¿no? No sé qué más, qué otros comentarios tengan. Pues sí, sí está buena, también me la fui a ver el fin de semana. Sí, sí está recomendable. ¿Y qué es lo que más te gustó a ti, Sub? ¿Cómo se llama la chica que sale? Mónica Patton. Exactamente. No sé. Okay. Okay. ¿Sabes qué es lo que pensé al principio cuando la vi que de pronto dio su higaredazo? Dije, ajá, ¿a poco trajeron a Marta Higareda en esta película? Yo no sabía que no era Marta Higareda, simplemente me quedé, ¡ay, cabrón! Y sí, pues es que de pronto regala dos o tres escenas en las que dices, ¡ay, güey! Pero bueno, no sé, pues estas son las dos películas que tuvimos este fin de semana. Ya obviamente platicamos de Aprendices Fuera de Línea la semana pasada, la cual pues también se estrenó este fin de semana. No sé si alguien tenga algún comentario rápido de los que no la vieron el fin de semana pasado, esta cinta. No sé si la viste tú, Quique. Hola. Creo que tiene perdón, problemas. Es que estoy batallando con el micro. La de Internship. Exacto. Sí, oye, sí, me gustó bastante, me reí mucho, como dijo Paco. Me encantó. Siento que a lo mejor los chistes sí están un poquito más para geeks, pero en general creo que todos la van a disfrutar. No es el guion así como que super wow, pero se ríen mucho y es lo que normalmente lo que uno espera de una comedia es salir muy risueño de la sala, haberla disfrutado. Y esa es una cinta que realmente se disfruta, no tanto porque la historia sea muy acá o las actuaciones de los personajes sobresalgan mucho o hagan un super papel, sino porque simplemente la historia es lo suficientemente sencilla y graciosa como para mantenerte en ese mood durante toda la cinta. Entonces si pueden, búsquenla. Si pueden, es que me quedé pensando en buscar porque es de Google la película. Si pueden, véanla, vayan a verla al cine. Y también para que vean cómo están las oficinas de allá de Google, lo cual también es divertido, cómo interactúan los personajes. Igual hasta se van a identificar con alguno de ellos, yo lo hice. Y pues nada, véanla, está muy divertida. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar la parte de las reseñas. Así que pues tuvimos un fin de semana que tuvo varias películas, aunque no alcanzamos a ver todas, como siempre es muy complicado, y más ahora que de hecho pues el clima no se prestó para eso, ¿verdad? Porque sí, salir a la calle sí fue muy trabajoso con el clima tan lluvioso, y sobre todo acá en Monterrey que hasta huracán azotó, ¿no? Bueno, cerca, pero no azotó el huracán, pero pues ahí estamos, ¿no? Lo bueno es que no nos dejó sin internet, que es lo que más nos preocupaba. En fin, bueno, pues ahora sí vamos a invitar aquí a una persona en lo que vamos, ¿cómo se llama? Lo estoy tratando de agregar, un segundo. Bueno, en lo que lo agrego, vamos a platicar un poquito más del cine mexicano. Como ustedes saben, platicamos la semana pasada sobre lo que llaman la época de oro del cine mexicano. Y pues, habíamos dejado como concluido de que poco a poco los problemas económicos habían empezado pues a causar estragos en el cine, al grado de que los productores pues se fueron a hacer producciones ahora sí que en cierto nivel, pues ahora sí que muy, muy baratas, ¿no? En ese aspecto, y de que la calidad comenzó a decrecer. poco a poco las películas de rancheros y de mariachis se dio un paso a un estilo de película que pues ya no era tan, ya no fue tan popular, pero en ese mismo lapso surgió un género en el cual, para el cual invitamos aquí al buen doctor Coloso nuevamente. ¿Qué tal, doctor Coloso? Pásale, ¿qué tal? Hey, buenas noches, ¿cómo andamos, Rosita? ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Y pues es que, bueno, Quique pues nos comentó que tú puedes acompañarnos a platicar un poquito sobre un subgénero que yo creo que trascendió de pronto en el cine mexicano, que no fue muy duradero, pero pues tuvo de pronto, fue muy fructífero en ese momento, y es el género de la lucha libre, que como tú sabes, pues bueno, viene de un deporte, más que deporte, espectáculo, del cual pues ha tenido, pues yo creo que una popularidad que hasta la fecha sigue estando presente, aunque ya no como antes, ¿verdad? Entonces, doctor, no sé si tengas alguna ahí de entrada, algún comentario. Bueno, pues muchas gracias otra vez por la invitación, ¿verdad? Pues fue así como que invitado repentinamente, ¿verdad? Y pues no sé si me pueda considerar experto en el tema, digo, pues ya hemos hablado muchas cosas antes. Pero pues digamos que mi infancia fue, no tenía cable, ¿verdad? Y nomás tenía acceso a los canales locales, en los cuales siempre andan repitiendo las películas mexicanas, así que si hablan de alguna, yo estoy segurísimo que ya la he visto yo también. Uh-huh. Y sí, de hecho, curiosamente, en 1952, y no fue precisamente el santo el que empezó estas historias, sino una película que se llamó La Bestia Magnífica, dirigida por Chano Urueta. Ese era un melodrama que tenía de protagonistas a Crocs Alvarado, a Wolf Rubinskis y a Miroslava. Curiosamente, Wolf Rubinskis, él sí llegó a ser un luchador y llegó a rivalizar con el santo en el ring, al grado de que yo creo que fue de los pocos luchadores que llegó realmente a trascender como actor, ¿no? Algo bastante curioso, ¿no? Y de ahí empezaron a surgir más películas de lucha libre, ahí de pronto salió una película de Resortes que se llamaba El Luchador Fenómeno, y también de ahí surgiría un héroe ficticio que se llamaba El Huracán Ramírez, el cual pues yo creo que fue el tercer luchador más popular de los luchadores en el cine, ¿no? Aunque claro que El Huracán Ramírez, más que un luchador de ring, que era un cuate que se disfrazaba de luchador por cuestiones así que económicas y nos ponía las motivaciones de por qué estaba en el ring y todo eso, ¿no? Y se hicieron como 8 o 10 películas de él, si no me equivoco. Es que en esa época ya como que era una especie de boom de este deporte, que yo sí es medio espectáculo, pero yo sí le digo deporte. Como que sí, se desató un boom porque ya apenas estaban empezando a transmitirlas por televisión. Incluso también empezaron a salir cómics del santo, bueno, pues historietas, cuentitos. Y digamos que todo ese material y parafernalia que estaban desatando en crear más fans y que la gente le gustara más este deporte o este espectáculo, ¿no? Y pues creo que fue buena idea el haberlo llevado al cine, y obviamente con eso digamos que fue el super boom de este género, ¿no? Además de que se hablaba de que en esa época la lucha libre andaba en su mero mole, ¿no? Se hablaban hablando de peleas que habían sido legendarias, por ejemplo, el santo contra el murciélago Velázquez. Ahí se hablaba del cavernario Galindo, que era un luchador que era pues era una bestia en el ring, y literalmente hasta le mordía las botas a sus rivales. Yo recuerdo cuando vi la biografía, te das cuenta que este cuate literalmente se comportaba como un troglodita. Entonces yo creo que de pronto ahí se empezaron a surgir las ideas para crear historias en donde veíamos a los técnicos y a los rudos ya no peleando dentro del ring, sino fuera del ring en historias, ¿no? Ver que de pronto pues estos personajes ya no solamente pelearan por un título, sino por la justicia y por muchas cosas, ¿no? Generaba así que un superhéroe. Exactamente, generaban empatía porque era como crear el héroe mexicano, ¿no? Y el héroe con el que todo el pueblo de México, y lo voy a decir así, pueblo, porque pues digamos que siempre se referían a ese como que todos somos humildes, y era como que con el héroe que nos podíamos identificar y que nos puede ayudar. Uh-huh. Y sí, y el punto es de que en esos aspectos, pues la búsqueda de la generación de películas de lucha libre, pues empezó a experimentar, ¿no? Y de hecho, curiosamente hubo unas películas que se llamaron El Enmascarado de Plata, por ahí de 1952. Cuatro películas de esas llamadas seriadas, las cuales eran películas que, pues, obvio, eran películas que tú ibas al cine, las veías, eran creo que de 20 o 30 minutos, se acababa y ya pasaban otra cosa, ¿no? Y lo interesante del asunto es de que aquí el santo no interpretó al Enmascarado de Plata, sino un otro luchador que se llamaba El Médico Asesino. El éxito de estas películas fue la que empezó a dar la inquietud, porque no hacer una película en donde haya luchadores de verdad y cosas por el estilo, que armen una historia. Y ahí por allá de 1958, el santo debuta en el cine, pero en películas producidas en Cuba. Una se llamó Santo contra el Cerebro del Mal y otra Santo contra los Hombres Infernales. No eran películas tan buenas y curiosamente las hicieron casi acelerando por los rumores de una revolución en Cuba. Y de hecho, la segunda película terminó un día antes de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba. Entonces ya se imaginarán ahí la prisa, ¿no? Pero no fueron tan buenas. Pero la película que yo creo que vino a revolucionar, vino a decir, aquí está el concepto, así es como se tienen que hacer las cosas, 1961, Santo contra las Momias de Guanajuato. Esa película yo creo que fue la que empezó a marcar el camino del santo y que de pronto nos hizo darnos cuenta de que a pesar de la del... Así que del bajo nivel de producción que podía haber en una película, se podía entretener a la gente. No sé si de pronto ustedes la vieron, que a mí la verdad es una de las películas que te quedas, wow, ¿no? Ay, discúlpame que te aclare, es del 71 esa película. Ah, entonces era Santo contra los Zombies o algo así. No, era Santo contra las Momias de Guanajuato. Es antigua. Sí, inclusive la puedes ver en el YouTube. O sea, sí. Y de hecho porque hace poco la estaba viendo y qué risa con esa, está muy buena, o sea, porque al final con la mafufada que se saca, ¿no? Con las pistolitas de fuego, ¿no? Así dices, ya quieres unas de esas, ¿no? Pero es está muy bien, me gustó bastante esa película, a mí también. Y fíjate... Es que incluso hasta meter a los malos, en este caso las momias, que sean malas, que también sean típico, algo muy típico mexicano, también hace eso, ¿no? Como que te identificaras con el villano. Sí, y eran zombies mexicanos técnicamente, porque eran momias, pero las momias revivían, pues técnicamente eran zombies, ¿no? Pero pues como buena película de zombies, nunca les vas a decir zombies a los zombies, eran momias de Guanajuato. Y lo peor de todo es que esas momias sabían luchar. O sea, no nomás llegaban y te asustaban y te atacaban, sino de que ya cuando se enfrentaban al santo, literalmente veías que peleaban. Es que se supone que era la historia del luchador del Satán, ¿no? Que tenía un pacto con el diablo y que se le pudrió toda la cara menos el cuerpo y, o sea, por eso, según eso, esa fue la trascendencia, el por qué él sabía luchar, ¿no? Pero dices, ay, ver un banquito se avientan como si fuera la tercera cuerda, ¿no? Casi, casi, ¿no? La otra película que yo creo que destacó mucho del santo fue Santo contra las Mujeres Vampiro. Esa sí es de los 60, si no me equivoco, y que tuvo dos versiones. Y bueno, la anécdota dice que hay dos versiones de esta película, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Una es la versión que todos vimos, en donde vemos a estas actrices, pues bastante sensualonas, y vemos murcielaguitos de papel volando, revoloteando, que así qué efecto tan padre, ¿no? Y claro. Haciendo rapel, ¿no? Haciendo rapel, los murcielaguitos de papel. Claro, nunca faltaba una o dos escenas en la arena en donde a veces de pronto ocurría lo inesperado y ya estaban casi matando al santo en plena lucha. Y por supuesto, todo lo posible para ahora sí marcar los gags de los vampiros, ¿no? De que si se espantaban con cruces, entonces el santo se ponía en forma de cruces para espantar a los vampiros, ¿no? Detalles que de pronto decías, wow, ¿no? Y por otro lado estaba una película que dicen que hubo escenas de esta película que eran bastante sensuales, bastante llenas de carnita, de sensualidad, y que decidieron juntarlas con Santo contra las Mujeres Vampiro para hacer una película que se llama Santo y el Sexo. Así y la iban a presentar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero el hijo del santo, al darse cuenta de esa acción, ordenó que quitaran esa película del programa porque eso decían que iba a echar a perder la imagen de su padre, cuando ya en plena década de los 60 ya se estaba hablando de que se podía, de que había cierta, pues, ya no había tanta censura como antes, pero bueno, en esa época pues sí iban a censurarla, pero ya a estas alturas en pleno siglo XXI, ya nada, tanta bronca. Pero sí, sí había escenas cachondas, o había de pronto alguna chava haciendo ligaredazo al aire y cosas así, ¿no? No, pero es que no podía, o sea, y qué bueno que a lo mejor el hijo del santo intervino en eso, porque es que la imagen del santo, pues es que su nombre mismo lo dice, es un santo, ¿no? O sea, es la imagen para los niños, o sea, inclusive hasta hizo una película con Capulina, o sea, sí. Es la imagen de lo bueno, es como nuestro propio Superman, ¿verdad? Uh-huh. Y o sea, te imaginas ya darle el voltareno, o sea, con viejas en pelotas y nada, eso pues no, como que no queda, ¿verdad? Y sí, pero ahora sí que yo creo que pues también que anda esa imagen que pues a veces se veía en las historietas, ¿no? Mujeres muy sensuales y que el santo se podía enfrentar a cualquier peligro y a cualquier situación, aunque fuera la mujer más seductora, ¿no? Pero vaya. Oye, pues, pero a cualquier peligro se la volaban, o sea, hicieron sí. Al santo se enfrentó a más enemigos que ni Superman, te lo puedo asegurar. Porque, güey, sí, no, hay el tesoro de Moctezuma, hay contra Drácula, hay... La Llorona. En Atlántida, La Llorona, Cazadores de Cabezas, Hombre Lobo, Frankenstein, El Estrangulador, en el Museo de Cera, Mujeres Vampiro, Cerebro Diabólico, en el Hotel de la Muerte, güey, o sea, Magia Negra. Hasta estuvo con Irma Serrano y hasta con karatecas. Y marcianos también, ¿te imaginas? Sí. Y además no hay que olvidar una cosa, y todo eso hizo... cargando a cuestas esa panzota, ¿eh? Sí, ni Superman hubiera podido cargar eso, ¿eh? Sí. Ni respeto. Oye, pero además sin superpoderes, güey, nomás utilizando sus super llaves y mamporrazos viejos. No. La neta es que el santo sí la cogía. O sea, lo chistoso es que cuando lo dibujaban acá bien trabajado el hombre, ¿verdad? Y lo de la panzota. Y luego aparte le doblaban la voz, o sea... No, pero... Hablaba como James Bond. No sé si el productor no está poniendo música del señor Bikini. Sí. Espero que se esté escuchando. Pero sí, sí. Blue Demon llamando Santo Blue. Contesta. O sea, la voz. Y luego Blue Demon con su voz ronca así de... Pues de hecho, gracias a estas películas es porque André Breton, el creador fundador del surrealismo, consideró a México el mejor lugar donde vivir, porque decía que México era un país surrealista, precisamente por lo que ocurría con estas películas, especialmente del Santo contra las mujeres vampiros, que los franceses adoraban esa película porque creían que estaban, ellos decían, está tan mal hecho que tiene que ser a propósito, ¿no? O sea, pero fíjate lo chistoso de esta película, sí, realmente pues no puedes meterle mucho detalle en el aspecto producción, simplemente lo que hicieron fue dejar correr la máquina y vámonos, ¿no? Y el caso es de que vaya. Pues de hecho, eso precisamente es un ejercicio surrealista, ¿no? Ellos tenían una que se llama escritura automática, que en vez de corregir, lo único que hacían se ponían a escribir, ¿no? Lo que les saliera y como viniera, sin corrección, ¿no? Entonces, pues las películas del santo podrían ser un ejercicio como de filmación automática, ¿no? Pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, exactamente, dice mi clan Tecutli que lo que pasa es que no le dan dinero suficiente al hijo del santo, ¿no? A pesar de que comenta Ednara, el santo es el Batman mexicano. Pues más o menos, y es que de hecho ya en las siguientes películas como que le metían un poco más de empeño a la producción o por lo menos al diseño de escenarios y ya veíamos cosas que de pronto para su época eran de cosas de ciencia ficción, ¿no? Veíamos computadoras así super mainframes, o por lo menos una pared llena de lucecitas que decían ser una computadora, ¿no? Pero en la época decías tú, wow, qué padre, ya tiene una computadora. O de pronto tenía relojes intercomunicados como Dick Tracy, automóviles de lujo bien padres, el vestuario que le ponían al santo de Blue Demon cuando no peleaban, decías tú, wow, estos cuates, si aún con máscaras de pronto sí le hacían la competencia a Mauricio Garcés, digo, o sea... No, los monitos de plástico duro en una sola posición deben dejar bastantes regalías. Sí. No, a mí me encantaban las escenas cuando es obvio, siempre mantienen el misterio, ¿no? Y sí. Que se quitaban la máscara y ¡pum! Inmediatamente se ponían la otra, ¿verdad? Así como que ¡hala el truco!, ¿no? O sea. Sí, y eso fue como que de pronto tantos gags. Y que, por cierto, Blue Demon, rara vez yo lo vi en una película él solo, pero... Porque él, su primera aparición es precisamente como un rival del santo, ¿no? Creo que fue en una pelea en Atlantis, si no me equivoco. Creo que fue en la de Santo y Blue contra los monstruos, se me hace. Y sí. Que al principio eran amigos y todo, pero este hombre pasa al mundo de los muertos y es el Blue, parece que lo clonan y o sea, es súper sofisticada, ¿no? Sí. Güey, lo clonan. Sí, lo no, y reciclan los monstruos de la película esta una del piporro, ¿no? La nada de los monstruos. Salen los mismos monstruos. El que le hace y hace que tiene un cerebrote, ¿no? O sea, sí. Todo chaparrillo. O sea, todos eso lo reciclan, ¿no? Y me encanta, ¿no? Era como que un intento desesperado por hacer películas clase B que se identificaban con los mexicanos, ¿no? Porque, como ustedes saben, también en esa época en Estados Unidos, pues les daba mucho por hacer películas en donde inventaban cualquier monstruo para tener espantada a la gente en las salas, y no eran películas buenas, simplemente eran películas, pues ahora sí que iban de lo palomero al no manches porque hiciste esto, ¿no? Y que siempre tenían que, digo, además de la historia, durante la historia o cualquier crimen o cualquier historia, cualquier cosa que tuviera que rescatar, salvar o encontrar el santo, siempre se daba tiempo para ir a la arena y luchar, sí, ¿no? Y luego de repente ir atacado por algún enemigo y a veces afectaba el resultado de la lucha, y después ya fuera de la lucha peleaban otra vez y luego volvían otra vez al ring y ahora sí ya volvía y ganaba, ¿no? Sí. Cosas así que tenían que suceder a fuerza, o igual cuando está peleando contra los monstruos, bestias o lo que sea que tengan que estar peleando, los agarraba a mamporrazos y siempre tenía que haber algún lugar donde se tuviera que atrapar el santo y aventarse una plancha, aventarse. Sí. No, y la música surfista, ¿verdad? Inmediatamente salía, ¿no? O sea, empezaban a pelear y pa, pa, o sea, y la musiquita, ¿no? De que si no estabas viendo la pelea, por lo menos ya estabas bailando con una morra al lado del twist, ¿no? Casi, casi. Como las escenas de pelea de Batman. Ah, no, le. Adam West, por cierto. Y es que sí, o sea, ahí dicen Nara que Blue Demon era como Robin. Pues no tanto, porque Blue Demon era más bien como que el compa grandote y fortachón, que pues era más bien como que el tipo sin tanta inteligencia, ¿no? Lo de manera, pues, él que sacaba las deducciones y de pronto sacaba la solución al problema, ¿no? Pero, pues, ahora sí quedan dos peleadores que yo creo que formaron un dueto, que hicieron varias películas juntos y que a veces eran hasta a veces más memorables verlos así que el Calzanto solo. O que ya después en la década de los 70s, cuando empezó a decaer el género, ya el santo hasta empezó a caer en algunos crossovers que, pues, hasta dices tú, ¡qué pex!, ¿no? No, pero... que... pero a parecer que en Alemania y en Europa entonces el santo se volvió como que es este símbolo de culto, ¿no? O sea, y ya tenían el concepto del santo. Ah, no, o sea, ya sí tengo entendido que sí pegaron bastante las películas, ¿eh? Sí, sí, pegaban mucho y de hecho pues eran nuestros propios superhéroes, se puede decir. Digo, para la época en que se hacían las películas del santo no teníamos superhéroes establecidos en los cómics, o por lo menos no los teníamos así, o creamos nuestras propias versiones, pero pues porque nuestra línea editorial decía, no, es que no puedes hacer al Fantomas como lo hacen los franceses, porque este Fantomas es muy, pues tiene historias muy adultas, hay que hacer un Fantomas que lea a toda la gente, ¿no? Entonces así es un Fantomas más relajado, se puede decir. Oye, ¿y el Calimán ya habrá existido cuando salió el santo? Sí, o el santo fue primero. Sí, estaba en los cómics en ese entonces. Pues fue más popular el santo. Sí, santo, venga, santo, aplícale un tope borrego al Calimán. De hecho, por ahí corre el mito que precisamente esto de que los superhéroes se iniciaran con los calzones afuera de los de los pantalones viene precisamente de los luchadores mexicanos, ¿no? Pues de hecho de todos los luchadores, porque también los luchadores gringos en su época también tenían eso de ponerse el calzón encima de las mallas. El pañal encima de las mallas. Pañal, sí. Aunque ya después los luchadores gringos pues dijeron, no, es que ya no somos tan cohibidos en ese aspecto del look, pues ya le quitaron las mallas y dejaron los bochones, ¿no? Digo, como se ven ahorita. Y pues vaya, el santo generó tanta influencia que hasta me acuerdo que hubo una película, ahorita es submarco de, que es de la India, no, es de Turquía, esta película, una donde de pronto vemos al santo y al Capitán América peleando contra un delincuente que supuestamente es el Hombre Araña. Y el Spider-Man, sí, ándale, el Spider-Man. Sí, o sea, dices, no manches, o sea, ¿hasta dónde llega la influencia? Por lo menos el único personaje que respetaron casi al pie de la letra fue al santo. Porque tú ves a Spider-Man, es un desastre, el Capitán América es eso, ¿qué pez? Por lo menos los turcos intentaban hacerlo, ¿no? Y el santo ya de por sí es un desastre, así que no hubo problema con la adaptación, ¿no? Sí, y dice Mictlantecuhtli que no era uno, sino varios Spider-Man, ¿no? El caso es de que sí, esta película, pues, bueno, por un lado dices... malo por la forma tan fea de hacer al santo, pero bueno por decir hasta dónde llega nuestro cine mexicano, ¿no? Prácticamente hasta el otro lado del mundo. Y de hecho, pues ya sabemos que entre las películas y ahora sí que los eventos de lucha libre, pues la lucha mexicana ha trascendido y ha influido mucho pues en el deporte internacional. Pero bueno, ahí vamos rapidísimo, pues ahora sí que a otro, por otro lado, Ahorita que estábamos hablando del Santo, pues a finales de su carrera de pronto se dio una especie de crossover en la cual pues Santo se enfrentó a un personaje bastante singular que era Capulina. Gaspar Enaines y el mismísimo Capulina, y uno se pensarán, no hombre, esta pelea ha estado bastante buena, y viendo al Santo haciéndole la de caballo al rey del humorismo blanco, pero pues yo creo que era en cierto modo la culminación de la carrera de ambos, ¿no? Porque Capulina en ese entonces yo creo que dominaba las taquillas como ninguno, a pesar de que su comedia era muy simplona, muy, ahora sí que muy campy. No sé, Quique me ha dicho que es fan de Capulina, ¿no? Sí, Capulina es la onda, así que abusados. Ay, no, pero la verdad es que... ¿Era antes o después de separarse de Viruta? Era un poquito después, ¿no? Haberse separado de Viruta. Después, así sí, es. Sí, después, porque empezó haciéndolas, precisamente, él se hizo popular, exactamente, haciendo mancuerna con Viruta. Uh-huh. Y las películas que empezaron a hacer que, pues digamos que no eran tan buenas, sino que hasta después, ya que como que se pudieron explayar más y ser ellos mismos, porque hubo un tiempo en que incluso estuvieron imitando un poco al Gordo y el Flaco, uh-huh, por precisamente sus complexiones, pero ya después como que crearon sus propias identidades y personalidades, y es cuando realmente ya dieron popularidad, o sea, y los ves tan naturalitos así ellos juntos, porque creo que lo comentamos en el podcast anterior, que los artistas de antes como que eran más completos, porque además de actuar y bailar, también cantaban y tocaban algún instrumento, y vaya, tenían otras cualidades, las cuales las explotaban, y de hecho, pues puedes ver precisamente a Capulina, que toca la guitarra igual que Viruta, y están cantando de repente, además de las pues de estar actuando y bailando y haciendo otras cosas, ¿no? Y las babosadas que hacían. También algo que hay que recalcar mucho es, como le decían, el rey del humorismo blanco, porque pues es cierto, te hacía reír con situaciones, vaya, sin tener que recurrir a groserías, doble sentido, albures y esas cosas que ya después se vinieron mucho y sí, se popularizaron mucho en nuestro país. Entonces también creo que también por eso vale la pena, porque igual es fecha que ahorita, en el pleno 2013, puedes poner una película de Capulina a tus hermanitos, a tus sobrinitos, a tus primitos, y sabes que no va a haber nada que los ofenda y que se van a pasar un rato agradable. O sea, sí, no, y hay un montón para poder recomendar. No, o sea, son eran unos genios. O sea, yo me acuerdo, ahorita tengo bien presente dos películas de ellos que me hacían reír bastante. O sea, una donde eran como que gemelos, o sea, pero eran gemelos los dos, un gemelo de Viruta y un gemelo, pero era el gemelo rico y el gemelo rico de Capulina, y luego que intercambian es como que los niños, ¿verdad? Sí. Sí, se cruzan, y luego otra es donde que era algo del 6 de enero, del 6 de enero, algo del Día del Reyes, ¿no? Y recuerdo bien esta escena donde estaba nadie manejando, y luego inclusive salía hasta Chabelo en esa película. Ay, o sea, esa escena se llama Los Reyes del Volante. Los Reyes del Volante, que son chofiretes de taxi, y los taxis eran los de clásico de cocodrilo, y hasta por eso te querían cobrar más. Sí, pues esa escena donde Capulina y Chabelo literalmente se pelean dentro del taxi, es genial. Es cuando, es cuando pastel, lleva el pastel, ¿no? Pastel, sí, ¿verdad? Lleva el pastel, y está Chabelo, ¡Happy birthday to me! ¡Happy birthday to me! Y que de pronto pasan por un túnel, y de pronto Chabelo ya está manejando y Capulina trae el pastel. O sea, son películas que para la época son geniales, y todavía siguen dando risa, o sea, y no le llegan a las películas gringas, o sea, al chile, o sea, no. O sea, yo siempre estoy en contra las películas en blanco y negro, no sé por qué me pasa eso, que las veo y nada más de verlas me aburre, me da sueño, no las tolero, y las únicas que tolero son las de este compa y las de Cantinflas. Pero es que es imposible no reírte con las tonterías que hacen, o sea, realmente te ríes de pura, de nada, de babosadas, pero te digo, hasta también hasta cierto punto dices, es que no manches, ¿cómo es posible que nos pueda hacer reír con ese tipo de cosas sin tener que recurrir a como ya dije, al burro o doble sentido? Y como esto podemos ir más ejemplos, por ejemplo, ahí puse en un artículo en la página, la de Capulina Spiri González, güey, o sea, güey, la ves y nomás con la pura musiquilla te da risa, que lo ves en fría con un efecto especial tan chafa, realmente tan chafa, que simplemente es la cámara rápida, pero él lo veías que iba en fría para todos lados, todo enchilado y moviendo las manillas, y luego se tomaba una ventana y se caía, y o sea, güey, nomás lo ves y te da risa. No, es que sí, hay varias películas de Capulina que te dan un friego de risa. Y es el que... El Monterrey, el Karateca Azteca, el Zángano, el Carita, ¿no? Ah, no. El Carita, un cura de locura, investigador, güey. Una cuando es medio agente secreto, no manches. O que le quiere hacer al Sherlock Holmes. Ah, ¿eso no era mi compadre Capulina? No. También puede ser, es que no me acuerdo bien, o sea, estoy viendo los títulos. El Nano, a mí me gustaba mucho una que se llamaba El Nano, que tiene que andar cuidando un montón de chamacos y lo meten en el frío de líos. O sea, y todas las películas que hizo, o sea, ningún chiste que fue así pelado ni nada, simplemente te ponían esas relaciones inocentonas, a veces que caían en lo absurdo, y yo pero de todas maneras decías tú, no hombre, eso es que a veces caías y te la pasabas partido de la risa. Yo creo que uno de los momentos que a mí me ganó, a pesar de lo simple que fue el chiste, es Capulina contra los monstruos, cuando lo están torturando y de pronto, pues Capulina de pronto recurre a decir, keep calm and pastel de chocolate, pastel de chocolate. Y con ese mantra literalmente desespera a sus torturadores, o sea, primero le dan pastel, ya por fin le dan pastel después de tanta insistencia, y cuando crees que ya se acabó el problema y que lo van a torturar por fin... ¡Helado de vainilla! ¡Helado de vainilla! Ese mantra a mí me dio tanta risa, o sea, a pesar de lo simple que fue, dices, no manches, o sea, así que se lucieron, a pesar de que la película luciera barata, luciera simple, funcionaba. Yo creo que eso era lo que buscaban en el cine en ese entonces, hacer películas que fueran simples, que, ok, te vendían tantito en el cine, pero iban a vender más en televisión. No sé, ahí una película. O las del juego de pelota, que sí se metieron un poquito a la onda de nuestros antepasados aztecas. Mayas. Pero fíjate, mayas, perdón. Pero igual, o sea, la cambiaron ahí tantito para hacerte reír, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, ya era ver pues tratar de ser originales, y yo sabíamos que pues sí, el chiste pues se pintaba solo con Capulina, ¿no? El caso era saber cómo iban a pintar ese chiste, ¿no? Si iba a ser un Capulina sacerdote, un Capulina ¿cómo se llama? Regio, pues el rey de Monterrey, un Capulina yucateco, un Capulina que de pronto se volvía a superar con solo comer unos chilitos. El padrino, mi padrino, cumplirá con su destino. Oye, y que también tenía su circo, que fue el primer artista en decir el circo de Capulina, y es que después se puso muy de moda que fulano y su... No. Y no olvides también el programa que salía con Tinieblas, ¿no? Que tenía poderes el Tinieblas. Las aventuras de Capulina, que eso fue lo último que hizo prácticamente. Las de Capulina Vagosa. Que de hecho el intro tenía arte de del cuento del Capulinita, que era algo que era muy aparte de lo que hacía Capulina, ¿no? O sea, las Capulinitas ahora sí que preguntaban si aparecía el abuelo que salía en los cuentitos, pues no salía, pero no dejaron de ser esos cuentitos de Capulina, pues también... A pesar de que eran muy baratos, en ese entonces creo que costaban 10 centavos, o sea, 10 centavos de lo que eran 100 pesos de antes, pero también ahí tenían a la gente riéndose como loca y sin ningún chiste pelado, ¿no? No, pues ponen un chiste pelado y Capulina les decía, no vuelvan a poner mi imagen ahí, ¿no? Sí. Pero lo cierto es de que Capulina fue como que ese extraño fenómeno de que dices tú, era un cine que vendía... sin tener que llegar a los albures, sin tener que llegar a la violencia, porque pues en esa época sí se dio mucho, ¿no? Muchas películas llenas de albures, llenas de violencia, que empezaron a marcar el cine mexicano y del cual pues pues vinieron a reflejar tanto los luchadores como Capulina, pues esa como situación en la que había que vender películas a como de lugar, ¿no? Una industria que ya estaba empezando a flaquear y que pues en cierto modo... Ya platicaremos después, así como trastabilló hasta el grado de que en algún momento pensábamos que ya lo íbamos a perder para siempre, ¿no? Pero bueno, estos fueron los momentos así más positivos de la industria del cine en los 60s y 70s con Capulina, con El Santo, aunque hubo otras películas ahí que también vendieron, las de Antonio Aguilar también vendieron bastante en su época. Y no se diga también que de pronto vimos el surgir de un intento de actor en el cantante Vicente Fernández, que intentó hacer el Pedro Infante, pero no pudo lograrlo. Pero bueno. No, pero pues sí tiene buenas películas. Bueno, una que me gusta mucho es el Rey del Taco, ¿verdad? O sea, está muy buena. Si no la han visto, chequen, la verdad. Tiene su mensaje, ¿verdad? Y pues no sé. Yo me acuerdo de... Solamente he visto dos que me han gustado. Una se llama Dos contra el Destino. Creo que alternada con Ofelia Medina. que es de un cuate que se escapa con una niña y se la pasan haciendo pidiendo limosna, y que pues la verdad es un dramononón, sí, tengo leve recuerdo de esa película ahorita que lo mencionas, que se escapa con una niña. Y la otra, ya se me fue el nombre de la otra para andar recordando esa película. Picardía Mexicana, pero es que esta película es más por Héctor Suárez y Resortes que pega, ¿no? Porque es una película atascada de chistes y albures. Yo creo que fue donde la que pintó la base de cómo iban a ser las películas de albures en los siguientes años, ¿no? Pero pues bueno, ahí está, ahí vamos a platicar un poquito más a detalle de eso la próxima semana, si es, y ahora sí que pues tuvimos que hacer este pequeño apartado de la lucha libre y a Capulina, ¿no? Bueno, pues vamos a entonces, ahora sí que con esto vamos a cerrar el tema y vamos a continuar la próxima semana con esto. Bueno, vamos pasándonos entonces a los estrenos de la próxima semana. Ahí disculpen que de pronto sea un poquito cortito, pero ahí tuvimos algunos compromisos. Vamos a platicar de las películas de la próxima semana rapidísimo. La primera es No se aceptan devoluciones o Instructions Not Included. Esta película pues habla de un playboy que vive en Acapulco, un cuate que tiene muchas novias y todo eso. Y un día su vida de playboy se acaba cuando una de sus exnovias le deja un bebé en su casa y sin previo aviso y sin plena causa, ¿no? Entonces este playboy va a tener que cuidarla y criarla hasta que un día su madre dice, ¿sabes qué? Quiero que me devuelvas a mi hija, lo cual lo obliga a irse a los Estados Unidos. Entonces es una película que te quedas tú, pues es una película, pues se puede decir mexicana, con actores norteamericanos, pero que bueno, cuenta con el protagonismo y la dirección de Eugenio Derbez, y que ha sido un gran éxito en Estados Unidos a nivel taquillero, y pues bueno, con ese, pues así que muchos dicen, pues viene inflada, esta película viene como medio inflada a los cines mexicanos, o también pues viene con la eterna, con la promesa de que sí va a pegar, pero bueno, ya veremos si de pronto repite el éxito de Nosotros los Nobles, que pues sí, esa sin, así que sí hizo el, que sin hacer tanto ruido se volvió la cinta más taquillada de la historia del cine mexicano. Vamos a ver qué ocurre. Por otro lado, esta temporada Para Matar, una película de acción en la cual pues Robert De Niro y John Travolta la protagonizan, un ex veterano de guerra y un turista pasan en los Montes Apalaches, pero el turista busca algo más que cazar venados. Luego también tenemos Lovelace, Garganta Profunda, la cual cuenta la vida de Linda Lovelace, una joven que a base de engaños es introducida en la pornografía y logra un éxito taquillero histórico con Garganta Profunda, antes de caer en una serie de abusos que la harán enfrentar a la industria. Esta película tiene a Amanda Seyfried y a Sharon Stone en los protagónicos, y dicen que es muy recomendable la actuación de Sharon Stone, quien hace un papel completamente distinto a lo que la hemos visto. También está Finn, es una película española de Maribel Verdú, en la cual vemos a un grupo de amigos que se reúnen en un paseo, que pues ahora sí que los eventos del pasado y una amenaza externa los va a poner a prueba su amistad. También está No Molestar, una película francesa donde dos amigos se reencuentran tras muchos años y de pronto en una borrachera deciden participar en un festival de cine pornográfico amateur, en la cual pues van a ser ellos los protagonistas y los únicos actores, siendo ambos pues heterosexuales que les gustan a chicas. Esto pues va a dar pie a una serie de eventos hilarantes que pondrá todo a prueba, tanto su vida, su amistad, su identidad sexual y todo. Finalmente está Hannah Arendt, es una documental que cuenta la vida de una reportera que al exponer cómo estaban juzgando injustamente a un criminal de guerra nazi en Israel, provoca ahora sí que el odio de la gente que pues sufrió del holocausto, todo por perseguir una verdad, al darse cuenta que este criminal de guerra solo era un simple burócrata. Entonces pues ahí están las películas, yo creo que así como que, híjoles, pues a mí me dan curiosidad entre Lovelace y No se aceptan devoluciones, pero bueno, así que cada quien tiene su decisión de ver las películas, que la película que quiera ver o las que ya les hemos platicado en este podcast, no sé muchachos. Apenas sí decir que soy yo, creo que esta semana no hay nada bueno que ver, creo que me van a llevar a ver la de No se aceptan devoluciones, pero me llama la atención la temporada Para Matar, entonces pues igual ahí... La próxima semana ya le estaremos diciendo qué fuimos a ver y si se lo recomendamos o no. Oigan, una dudilla, pero ¿no se estrena esta semana también la de Elysium? Elysium se estrena Hasta la otra. 27, y curiosamente, sí, 27, y creo y que se la... estrena igual que la de Dragon Ball Z. Y también van a estrenar la de Rip D, Policías del Más Allá, o sea que... Pues ahí y, se amontonaron y creo tres. Que también van a juntar la de Rush, Pasión y Gloria. O sea, dices, no manches, o sea, así que nos dejaron indecisos de cuál ver, pero bueno, no se preocupen, Dragon Ball Z ya la Dragon Ball Z ya no la platicó Medina en algún en alguna ocasión, no en el podcast, pero sí en el sitio. Ahí para que si ustedes quieren ver el review, adelante. Entonces, pues ahí tenemos estas películas. No sé si alguna de estas otras películas les llama la atención, muchachos. Pues la de Lovelace y Temporada para Matar. A ver si hay chance de ver las dos. Así es, así es. Y pues bueno, yo creo que pues si no hay algún otro comentario, pues ya para empezar a despedirnos. Así que nos queda un poquito cortito el programa, pero bueno, lo siento, ¿no? Así que no, no todos los días los vamos a hacer así de largos como siempre. Así que pues primero que nada agradecerles que nos hayan escuchado. Ahora sí que pues primero que nada vamos a despedirnos a la gente que está aquí en el chat. Primero que nada, nuestro invitado José Luis, que anda un poquito ruidoso. ¿Algún comentario donde te podemos localizar? Ah, no, no, pues ya saben, aquí es con sus contactos, ¿verdad? En el en el Twitter, ¿verdad? En @drcoloso299, ¿verdad? Si quieren escuchar algún chistecillo o algo, un comentario jocoso matutino, ¿verdad? Mañanero, pues ya saben, ¿verdad? Ahí pueden contar con su servilleta. Así es, así es. Y también pues tenemos ahí, agradecemos a Luis, no sé si queda despedirse de la gente que lo escuchó en aviones. No, dice que no, entonces ahí pequeña pausa. De ahí también pues muchísimas gracias al buen Sub. Sí, gracias por habernos acompañado en este programa y gracias a nuestro invitado, el doctor Coloso. Qué bueno que nos acompañó este día. Pues a mí me pueden cachar en la página de Reset, subiendo algunas notas de juegos, otras de cine, y en @submarco-76. Gracias por acompañarnos y pues, nos estamos contactando por ahí. Muy bien, muy bien. Y también desde ahí tuvimos la presencia del buen Moy Orozco. No sé si tengas algún comentario random esta semana. Pues esta noche todavía quedan 21 minutos del cumpleaños de uno de los grandes poetas en lengua española, Francisco de Quevedo, y para despedirme les dejo aquí unos pequeños versitos de uno de sus sonetos más famosos. Mas desperté del dulce desconcierto y vi que estuve vivo con la muerte y vi que con la vida estaba muerto. ¡Wow! ¡Órale! Sí, me dejó así. Sí, está genial. Chinito. Sí, me dejó chinita la piel. Y bueno, y por último y no menos importante, el buen Kike Kabuto. ¿Algún comentario, alguna invitación? ¿Qué tal estuvo el flashback anoche? Estuvo chido, que por cierto, si se lo perdieron, ya está listo para descargar el recalentado. Estuvimos hablando de Zelda, el primerito. La leyenda es el de NES, el que inició toda la leyenda realmente. Entonces, y también como estamos en el mes patrio, pues hablamos también del juego de Chávez. Sí, ese de boxeo de Julio César Chávez. Entonces, ya lo donde te peleas descargar con Gus Rodríguez casi al final del juego. Sí, exactamente, la gente del ranking, ahí también lo estuvimos comentando, entonces ya está listo para ser descargado. E invitaros el día de mañana en el lunch, que me va a tocar estar ahí con el equipo Alfa. Vamos a estar hablando de noticias, de videojuegos. Y además vamos en tema random, toca Baúl de los Recuerdos y vamos a recordar la serie de Los Locos Adams, para variar. Para variar. Tererere, tererere, tererere. Entonces para que nos acompañe el día de mañana a las 10 de la noche. Y pues ya, muchas gracias y buenas noches a todos. Genial, genial. Bueno, pues ahí ahora pues no me queda recordarles que tenemos otros programas ahí en la programación de Reset. Ya les dijo Kike del flashback, lunes 10 de la noche. El miércoles tenemos con dos equipos distintos el lonchecito, con noticias de cine, de videojuegos y tecnología y el tema random. Así que pues también 10 de la noche. El jueves tenemos el 9 Bits a las 9 de la noche. Christy ahí platicándonos de los videojuegos. Capaz ya nos va a platicar de cómo le ha ido en Grand Theft Auto, si es que ya lo está jugando. A lo mejor también también ahí vamos a tener al Arjual platicando quizá también de Grand Theft Auto próximo jueves. Y el viernes pues tenemos Reset con Ícaros e invitados, seguramente ahí vamos a hablar y supongo que vamos a hablar de Grand Theft Auto, no sé. Todavía no hemos confirmado el contenido del programa, ya andamos ahí preparando algo chido para ustedes el próximo viernes. El sábado pues tenemos ahí el bonus, ahí el sábado pasado estuvimos platicando de mapas el equipo Rocket y yo, ahí para que ustedes ahí lo descarguen, el del sábado pasado, a ver qué nos prepara el otro equipo, pues les aseguro que va a estar más fuego nuestro podcast, así que la competencia entre los equipos del bonus es cesando. Ne, arriba el equipo Alfa. Bien, bien, y pues esos son los programas que tenemos. Recuerden, tenemos diferentes medios de contacto. nuestro usuario en Twitter es RCDMX, para que ustedes ahí nos manden sus comentarios, cualquier cosa, ahí pues también ve, y también puedan estar al pendiente de nuestras noticias. También tenemos nuestro usuario en en Facebook, que es resetmx.tv, el cual pues también tiene ahí los adelantos de nuestras noticias. Ahí también nos pueden mandar sus mensajes y comentarios. Y finalmente tenemos un correo electrónico, cine@resetmx.vg, donde nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. Así que estamos tratando de seguir, ¿cómo se llama? Pues echándole ganas. Ahí dice Crush Dan que pues, ¿por qué andas metiendo al equipo Alpha contra el equipo Rocket si el equipo Rocket es de bonus y el tuyo es de lonche? Nomás de mi totero, que es uno. Así es. Entonces, pues, ¿qué más nos queda? Pues ya vamos a despedirnos aquí de la gente del chat. Ahí se andan preguntando si vamos a tener after. Bueno, no sé, eso no lo puedo confirmar. Pero, pues bueno, ahí levanten la mano los que están por ahí. Bueno, ahí feliz cumpleaños a los que cumplieron años hoy. Feliz no cumpleaños a los que no. Yo supongo que vamos a ser casi todos. Y, pues bueno, nos despedimos del buen Beat Geek, de Crush Dan, de Dios Dinero, Doctor Coloso, Ed Nara, Esteban, Iceless, Kike Kabuto, Layert, Luis ABC, Rick Lantecutli, Starscream y Submarco. Así que pues ahí muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Ahí de pronto pues ahí ando viendo un comentario acá en el Mixler, a ver si puedo decir quiénes estuvieron. Ahí de pronto veo que Moctezuma 170 sí se medio desilusionó por lo poquito que nos duró el podcast. Ay, yo hubiera querido que hubiera durado unas 3 o 4 horas, pero pues no se nos puede dar, estamos a media semana lamentablemente. Pero bueno, vamos a echar ganas para que esto sigamos extendiendo el tema que hemos empezado desde la semana pasada y podamos ahora sí que platicar todo lo que podamos de cine mexicano este mes. Y bueno, pues ya con esto pues nomás me queda decirles que este fue el Cinemás número 59. El podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Los invito a que nos vuelvan a escuchar a partir de las 10 de la noche en resetmx.vg/live, y vamos a estar listos para platicarles de los últimos estrenos del cine, y pues seguramente platicaremos más del cine mexicano, pues dado el pie de que viene una película mexicana que pinta pues que va a ser muy taquillera, y obviamente a seguir hablando un poco de su historia. Bueno, y diles que sigue, si les estoy a falta el cine de ficheras, el cine de miedo, el cine de, ¿qué me falta? El cine de narcos. El, ¿cómo se llamaba? El que son como que de vaqueros y acá del norte. O sea, todavía faltan muchos géneros. Ándale, todavía faltan muchos géneros, entonces, para que no se lo vayan a perder. Y también, obviamente, las películas más actuales, la nueva era de oro del cine mexicano y las películas más nuevas, ¿no? Que obviamente, pues ya sabemos que ahí van, ¿no? Bueno, pues ahora sí, me despido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y pues los espero el próximo martes. Que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.